Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Día de playa, Jorge. Sí, playa, estaba viendo las tomas por acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, muy disfrutable. En este momento estoy en la parada 12, entre la 11 y la 13, más precisamente donde está el puesto de guardavidas, porque obviamente el tema de esta para comenzar la semana era la bajada a la playa de los guardavidas, teniendo en cuenta que, como lo decíamos en estos días, ya hay mucha, mucha gente en la costa. Agradecemos a Carlos Curbelo, como siempre, que bueno, que tenga este ratito para nosotros y nos cuente cómo viene en este año. Y primero, buena temporada. Esto como buen carnaval, buena temporada. Bueno, buen día, Karina, para ti, a Jorge ahí, no sé. Hola, si está... Hola, ¿cómo estás, Carlos? No, estás solo, Jorge, ¿cómo anda? Bien, bien, todo bien. Acá estamos hablando de fútbol, comentando el mundial con Karina, antes que saliera. Estaba escuchando a Wissan y comentando a nosotros, unos atrevidos varos. Hablemos del agua. Bueno, va a ser mejor, sí. Nada, bueno, todo bien, como dijo Karina, comenzando la temporada. Por ahora, bajando por zonas, por el tema de las casetas, se hizo una comisión en mutuo acuerdo, ya se había hablado de Avión y la administración, dos sobrestantes, para ir recorriendo el aire, habilitando el APE, a medida que estén prontas para bajar. Hoy por hoy tenemos la Mansa y lo que es Brava 1, aparentemente hoy quedaría Brava 2, si Dios quiere, ahora están en recorrida para poder bajar. Y bueno, y Piriápolis, o sea, ya están colocadas, por favor, los retoques, y pensamos que en estos días vamos a tener 100% de la brigada activa. ¿Brigada 1 hasta dónde compete? Los ingleses hasta el Arroyo Maldonado. Ah, bien, bien. ¿Hay se incrementó el número de guardavidas o están trabajando como el año anterior? No, se incrementó el número por el tema de también en el acuerdo con la administración se habló por el tema de la media hora que le correspondía a los compañeros que no se venía reconociendo para atrás. La administración lo reconoció y con el medio sábado se forma un día libre para cada compañero de la brigada. Entonces, para eso teníamos que incorporar. Son 26 guardavidas más para cubrir esos días libres. O sea, estamos haciendo hoy por hoy, entre coordinadores, lo que es piscina, que se cubre en verano, y nosotros unos 310 guardavidas. ¿Y en equipamiento? Miren, tres tablones ahora, ya están acá en Maldonado, tenemos que lo tienen que entregar la gente, y vamos a ver cómo lo distribuimos, la dos motos de agua, como siempre. Debe llegar, que dijimos la administración, que se va a sacar por medio de la policía a llegar a entre 10 y 12 tablones, que sería el ideal para toda la brigada. O sea, si se puede más, pero digo, y ahora también estamos por comprar dos desfibriladores para pillar, porque tenemos sin cobertura ahí, así que, como siempre, hay algo incrementando, algo más de lo que es materiales. ¿La app está trabajando? Sí, ahora vengo a la intendencia, se puede bajar por Play Store o App Store, ahora va directamente, lo puede bajar, totalmente gratuita, Info Playa. Y si no, van a dar carteles en la caseta con un código QR para poderla bajar. Y bueno, como sabemos, está todo lo de desfibriladores, las casetas en tiempo y forma, la bandera y todo lo que es información de playa. Bien, Jorge, Carloncho te escucha, ¿viste? Y si uno lo puede evitar, Carlos te escucha. Carlos, sí. Y yo te hablo por Carlos, no me doy cuenta. No, simplemente preguntarte, que hayan tantos días de calor ya tan temprano, antes de que llegara diciembre, ¿incrementó con relación a otros años la presencia de gente en la playa más temprano? Sí, más o menos, mucha gente de acá, ¿verdad? Y los fines de semana, sí, ni que hablar, gente de afuera, ha estado muy cargada, sí. Bueno, por suerte, como te digo, este fin de semana por lo menos tuvimos estas dos zonas de cobertura, que justamente ayer hubo un rescate importante ahí en Los Dedos. El primer rescate de esa zona, un señor de 71 años, por suerte se ve bien, se descompensó después. Vino la emergencia, que ahí te lo cuento, o sea, te lo cuento más que nada porque tuvimos muchas reuniones por el tema de emergencia, lo que es verano y todo eso, y la verdad que creo que resultaron porque prefectura llamó a la emergencia apareció, el CSU mandó un patrullero, fue con el desfibrilador, importante que capacitamos al 100% de la policía, pasaron por un lugar a buscar el desfibrilador por las dudas, todo eso que nos pone contento porque está bastante aceitado y ahora sí que podemos decir que tenemos un balneario cardioprotegido y seguro en todas las líneas, así que estamos muy contentos por eso que pasó ayer. No por el señor pobre, pero sí por la respuesta. Sí, se entiende. Gracias por esta charla, muy amable, Carlos. No, a las órdenes, bueno, tuvimos... Y buena, buena temporada para ustedes, buena temporada. Ojalá, ojalá, como siempre, y siempre a las órdenes, Jorge, y agradecer por la discusión de ustedes que siempre están, están con nosotros ahí dándonos para adelante. Y bueno, y no nos podemos dejar solos. tiene que la estar primera acompañado. De muchas, como sí. siempre, de esta temporada. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Dale. Simplemente, queda feo decirlo, pero la verdad, estamos bien preparados. El otro día tuve la posibilidad de un curso a los Velar de Rocha, a los Guardavidas de Rocha. Quedé contento yo, ellos quedan contentos por el curso que estamos dando, y la verdad, no es por nada, pero la brigada acá está despegada en ese sentido, y ojalá que nos pusimos las órdenes para trabajar en conjunto con ellos y llegar a Rocha con todo lo que es la aplicación, el profesionalismo que tenemos, y no es por desmerecerlo, pero sí, a veces queda feo decirlo, pero sí para poder trabajar en conjunto con ellos. Bueno, muy bien. Bueno, cerramos, Jorge. Dale. Nos reencontramos en minutos. Chau, chau.